pasando. Qué mal humor es y me vive regañando. Lleva la contra, está celosa. No es el motivo que te ha puesto caprichosa. Si pido amor seguro tengo la certeza que me contesta que te duele la cabeza. Yo digo blanco, tú dices negro. Y no hay manera que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué te ha pasado? Que perdiste tus encantos. Ese menos que a mí me gustaba tanto. Vamos a mirarle, ponle pimienta. Que tus caprichos te mataron de la cuenta. Después de aquella que regalaba ternura, yo te conozco hace nada ni la duda. Nena, no aguanto más tus caprichitos. Si vas a jugar conmigo, prefiero dormir solito. Nena, no aguanto más tus caprichitos. Si vas a jugar conmigo, prefiero dormir solito. No dudo que de mí sigas enamorada. Si te invito a salir, tú no quieres perrear. Si pa' mí sale el sol, un día despejado, tú lo ves todo gris y me deja nublado. Si yo digo que sí, tú me dices que no. Comprende que el amor se construye de a dos. Ya no quiero caprichos en nuestra relación. Sin protagonizar, usted tiene un error. No estoy de acuerdo, si estás jugando. Que me la baila, entiende que me está atrasando. Quiero mirarle de la cual me enamoré. Porque cada uno no le saque a mujer. Ahora mi ven, tú dame un besito. Vengo tu papi de gana tu caprichito. Conmigo no lígate porque esta bola 8 es muy diferente. Porque piensa, nena, tú quieres jugar conmigo. No te das cuenta, minera, no quiero nada contigo. Vete por donde viniste, sigue tu camino. No vas a lograr siquiera que yo sea tu amigo. Y a ver, las palmitas, las palmas, las palmas, las palmas, ¿cómo? We'll be right back. pasas por mi lado, pero a mí me rebala. No estoy pa' perder el tiempo con mujeres malas. Te picas y rebotas de mí, siendo tan guapa, pues lo siento, nena. Caíste tú que te atrapas, te lo digo, te lo advierto. No me enojes, muchacha, tú estás a punto de caer dentro de esa muchacha. Jugarte con todo, pero conmigo no ligaste, porque esta bola 8 es muy diferente. Sígale, sígale, sigue, sigue rodando, que yo me estoy mirando. Sígale, sígale, sigue, sigue rodando, que yo me estoy mirando. Bola blanca, ten cuidado, por el morocho. Piénsalo dos veces, soy la bola 8. Bola blanca, ten cuidado, por el morocho. Y piénsalo dos veces, que soy la bola 8. Y las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y si se come,